Hombre, pues suena muy bien este tema, Ouch. Claro que sí. Sí, sí, sí. Además, el Ouch es pegadizo. Me gusta, me gusta. Vamos a hablar con ella porque la tenemos ahí en esa línea telefónica, Marina. Pues buenísimos días, Vanessa. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues aquí bien emocionados, esperando a ver qué va a pasar ese día de que sea el Operación Operación Eurovisión 2017, ¿no? Objetivo Eurovisión. Objetivo Eurovisión, ¿ves cómo no lo he dicho bien? A ver, cuenta. Pues yo igual estoy nerviosita perdida. Claro. Ya me imagino. Hemos contado a nuestros oyentes, bueno, que eres aquí una talaverana que ya te entrevistamos en el magazine local de Talavera, tuve la oportunidad de entrevistarte yo, pero hoy queremos que te conozcan todos nuestros oyentes de nuestras emisoras locales de otros sitios de España. Entonces, porque suponemos que ahora, en este objetivo Eurovisión 2017, necesitarás también los votos del resto de España. Claro, claro, necesito el apoyo, además, más que nunca, porque soy la única que viene de forma independiente. Los demás participantes han sido elegidos por una votación interna y vienen todos presentados por discográficas, multinacionales, por agencias de manager, y yo soy la única que, bueno, me he presentado de forma independiente con una canción hecha por mí y bueno, no cuento con el apoyo de ellos, pero hasta ahora cuento con el apoyo de todos los espectadores, así que no me puedo quejar. Pero sí, voy a necesitar la ayuda no solamente de los talaveranos y los castellano manchegos, sino también de todos los españoles. Bueno, ayuda que sin duda tuviste en el Eurocasting, porque bueno, ahí votaba gente de toda España y la amplia mayoría de votos fue bastante significativa. Sí, la verdad que sí, me dieron un 63% de los votos, frente al 21% que tuvo Javián y el 13% que tuvo Fruela. Así que muy contenta, la verdad, porque es un apoyo bastante grande y me ilusiona muchísimo más. Bueno, Leclaine habla. Bueno, no sé si llamarte. ¿Cómo te tengo que llamar? ¿Vanessa o Leclaine? A ver, mi nombre artístico es Leclaine. La gente me llama Vanessa y también me llama Leclaine. O sea, que llámame como más te guste. Como me salga, entonces. Sí, sin problema. Bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria musical. ¿Cómo empiezas en el mundo de la música? Pues mira, yo gané un concurso de artista revelación de una conocidísima radio española. La puedes nombrar, no pasa nada. Sí, de los 40 principales hicieron un concurso hace como 15 años, yo era una niña prácticamente, y bueno, me escuchéis un poco raro porque estoy con un catarro que no veas. Bueno, es el motivo de que no esté aquí nuestra compañera Diana también, que está la pobre, hoy está sin voz. Sí. Pues nada, pues resulta que mandé una maqueta mía con una canción mía que se llamaba Puedo Ser, y nada, y también pues gané el concurso frente a 800 participantes. Y bueno, pues a partir de ahí pues conseguí un contrato discográfico, saqué un disco que estuvo pues en los primeros puestos de las listas de las radios en España, y la verdad que tuvo muy buena aceptación y me empecé pues a mover en este tipo de en este mundo de la música que yo desconocía por completo. Uh-huh. Y nada, pues unos años después empecé a evolucionar a un estilo de música más alternativo, más electrónico, y a raíz de ahí pues empecé a trabajar en Ibiza, tuve una residencia en la discoteca más importante del mundo, que gana casi todos los años el premio Mejor Discoteca del Mundo, que se llama Amnesia. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que una vez allí empecé a tener mucho público pues de música electrónica, que es lo que me ha permitido también viajar por todo el mundo, por todas las discotecas más importantes y más grandes y festivales más importantes de todo el mundo. Y bueno, mi carrera se ha dedicado un poco a esto, también a la composición. Soy compositora y he hecho temas para otros artistas como Chenoa y bueno, la verdad que yo hago todo lo que me motive, ahí me meto. Y ahora lo que me apetecía era Eurovisión, presentarme a Eurovisión y representar a España. ¿Qué posibilidades ves? ¿Ya has conocido a los otros 5 artistas? No, la verdad es que no. Ayer conocí a uno porque me hicieron una entrevista en Televisión Española y estaba uno de los participantes, que se llama Mario Jefferson. Ajá. Y nada, la verdad es que el chaval muy majete. Y bueno, sí, tengo ganas de conocer a los demás, pero la verdad es que yo voy muy a lo mío, ¿eh? Yo tengo mucha confianza en la canción, creo que llevo una canción muy buena, engancha a la gente a la primera. Luego, aparte, también es en inglés, que creo que es importante a la hora de llegar al máximo público posible en toda Europa. Y bueno, también confío mucho en mis posibilidades en el directo, con mi voz y mi energía en el escenario. La verdad que yo tengo muy buenas vibraciones, yo ya me veo en Kiev y me veo incluso ganando, pero bueno, primero tengo que pasar por esta última fase final y necesito que la gente pues confíe en mí y me vea en directo y me dé la oportunidad de poder representar a España. Bueno, dicen que visualizarse consiguiendo el éxito es ya dar un gran paso, ¿eh? Bueno, es el ejercicio que llevo haciendo desde los últimos 3 meses, todas las noches antes de dormir en la cama, es un ejercicio que estoy haciendo y la verdad que ayuda muchísimo porque estar mentalizada y tener una actitud positiva y ganadora, al final pues tienes ahí un paso avanzado bastante importante y cuando llega el momento de la actuación y el momento de los nervios y tal, pues como ya lo tienes interiorizado, es muy importante para que no te juegue una mala pasada. Vanessa, hasta ahora ha sido relativamente tranquilo, y digo relativamente tranquilo porque, bueno, pues para ti habrás tenido los nervios en más de una ocasión a flor de piel, ¿no? Sobre todo pues cuando se eligieron de esos 30 canciones las 10, de las 10 las 3 y al final tú, ¿no? Pero a nivel de, me imagino, ruedas de prensa o entrevistas y demás, relativamente tranquilo. A partir de ahora, yo creo que se prevé una agenda muy ocupada, ¿o no? Bueno, yo estoy preparada para todo, ¿eh? ojalá y tenga una agenda ocupadísima y tenga que dividirme para poder atender a todo el mundo. Eso significaría que, bueno, pues que estoy teniendo la proyección que deseaba con este proyecto. Y también pues que estoy teniendo el apoyo de los medios, que es súper importante para poder tener una buena promoción y para que la gente me vaya conociendo ya de aquí en adelante, porque si voy a ser la representante de España, pues ya la gente tiene que tenerme ya en sus casas y en sus radios escuchándome. Y grabada en la retina, ¿no? No tengo ningún problema con esto. Qué bien. Oye, cuéntanos, ¿cuándo va a ser el programa? ¿Lo sabemos ya, el objetivo Eurovisión 2016? Sí, va a ser el 10 de febrero y nada, ya estamos preparando lo que va a ser la actuación. Mañana tengo la entrevista con Televisión Española, donde vamos a exponer el tipo de directo que necesitamos para pues contar también con todo el equipo técnico que vamos a necesitar para hacer la actuación que quiero, porque bueno, yo creo que Eurovisión es un espectáculo también visual, no solamente valoran la canción, sino que también la puesta en escena, la actuación, claro, y lo que es todo el tema visual. Y a mí me gustaría por lo menos hacer algo innovador y hacer algo que no se haya visto todavía. ¿Y lo tienes pensado ya? Sí. O sea, anoche me quedé con un amigo que es diseñador y escenógrafo. Nos quedamos hasta las 3 y pico de la mañana investigando y viendo cosas para añadir al dossier que vamos a presentar mañana para tener las ideas sobre todo muy claras y llegar con una idea ya bastante matizada y intentar que la podamos realizar con los medios que nos dejen ahí en Televisión Española. Ya queda confirmado que es solo un día, ¿verdad?, el objetivo de Eurovisión. Pues mira, si te soy sincera, no lo sé exactamente. Yo creo que sí que es solo un día. Ojalá y sean dos. Es más, sería mucho más exposición mediática y para mi carrera y para me vendría muchísimo mejor. Pero de momento, hasta donde yo sé, es un programa el día 10 de febrero. Pero bueno, si hay algún cambio, os lo haré saber. Eso está bien. Bueno, pues no sé si nos quieres contar alguna anécdota, alguna cosa que te haya pasado en estos días. Pues, hombre, me pasan muchas cosas, pero sobre todo la anécdota más bonita, yo creo, es las quedadas que he hecho para la gente en plena calle, que han sido, la verdad, que súper bonitas, multitudinarias. Ha venido un montón de gente que no esperaba. Y bueno, y las anécdotas, pues que han venido muchísima gente que no veía hacía muchos años, compañeros del colegio, de la infancia, y han venido con sus hijos. Qué guay. Y la verdad que es muy, muy bonito, muy emotivo recibir el apoyo de esa gente que hace tanto tiempo que no ves y que de repente pues ven a su compañera de clase del colegio en la televisión y en las radios y dicen, anda, y pues vamos a apoyarla, y vienen con sus hijos y qué la verdad bien. Que es muy emotivo. Y bueno, pues anécdotas ahora mismo no se me ocurre ninguna graciosa, pero claro, pero es que vale. antes decía Raúl, ha dado un concierto en Talavera para que le oyeran todos sus seguidores. Pero concierto que ha sido una quedada en la calle, o sea, que es que ha sido en uno de los puentes emblemáticos de Talavera. Exacto. Y ahí a pelo con la guitarra. Con la guitarra, sí. Y ya sí. Está, y con un frío que pelaba además. Sí. Pero bueno, es que yo, mi fuerte es el directo, mi voz y mi energía cantando. Entonces también quería que la gente viera, pues que sobre todo la base... la tengo y que lo conociera y que lo pudiera ver in situ en directo, y igual que en la gala ya final del Eurocasting también no llevé ni bailarines ni nada, porque no quería tampoco tener ningún paripé alrededor. Quería que pues eso, centrarme básicamente en mostrar mi potencial en el directo y que luego pues con un escenario como los que se montan en el Eurovisión y con una escenografía buena y con un buen presupuesto, pues ya eso puede ser un espectáculo muchísimo más llamativo. Pero que ahora en lo que me he centrado básicamente ha sido en el directo y en que la gente vea el potencial que tengo en directo. Y para eso pues hice la quedada esta en el puente romano. Bueno, no sé, no es romano, si es romano hay ahí, pero bueno, en el puente que todos conocemos como el puente romano. Y la verdad que vino un montón de gente y estuvo muy divertido. Al final pues me tiré como casi hora y media, 2 horas con la gente, haciéndome fotos, conociendo, hablando, y les canté mi canción con la guitarra para que vieran que ahí no hay ni trampa ni cartón. Muy bien, que tu voz es la que es. No hoy, que tengo el constipado que tengo. Bueno, claro. Pero no importa, te estamos escuchando de fondo, con esa canción que quieres presentar y con la que quieres representar a toda España en ese festival de Eurovisión. Te deseamos toda la suerte del mundo, Vanessa. Muchísimas gracias. Y te volveremos a llamar, sin duda. Ojalá. Venga, suerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues sí, Marina, estaremos pendientes de Vanessa, por supuesto, en las ondas de Oíd Radio, ese apoyo que necesita a nivel nacional ahora, y seguramente que todos nuestros oyentes han tomado nota de la voz, de cómo suena ese ouch, que, insisto, suena muy bien. Yo creo que es un buen tema para Eurovisión, es un buen tema. Pues eso, que hablaremos de nuevo con ella, sobre todo de cara a ese día tan especial, el 10 de febrero. Bueno, y si no tiene prometido, si por problemas de agenda hasta el 10 de febrero no pudiera, tiene prometido que después de Eurovisión viene a nuestros estudios. Perfecto, pero nosotros vamos a intentar hablar con ella para que reciba ese apoyo de cara a ese 10 de febrero, a ver si es posible, que hay muchos oyentes de Oíd Radio que seguramente dicen, yo voy a votar por Leclerc. Pues así muy que, bien. ¿Mm?